cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Son las 6 de la tarde, aunque nuestro reloj del estudio marca las 4. Esto debe ser que se le han terminado las pilas. Cosa que no sucede a mis compañeros y compañeras que están aquí en el estudio conmigo, más los invitados que tenemos invitadas, que parecen tenerlas muy cargadas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Comenzamos con un saludo que nos deja Petra del Refugio para el programa. A continuación está con nosotros Juan José, doctorado en sociología y experto en exclusión social y vulnerabilidad. Tenemos en primicia las primeras líneas de un libro que se está escribiendo y directamente del pueblo andaluz nos han enviado una de sus mejores voces para leerlo. Hoy están con nosotros tres personas muy especiales para este programa, como son Patricia, Lucía y Natalia, trabajadoras sociales de Cruz Roja. Fermín, antiguo compañero y colaborador, nos deja un saludo para el programa. Entrevistamos a Julio Sánchez, fotógrafo y periodista. Trabajó en el desaparecido periódico Andalá. Expone en el Joaquín Rocal unas fotografías de la transición española. Muy interesantes, no se la pierdan. Para cerrar el programa tenemos a Charlie, compositor y cantante, que ha estado con nosotros unos programas. Hoy se despide con una canción, esperamos verlo pronto de nuevo y que nos traiga más canciones. Con la despedida finalizamos el programa de hoy. Esperemos les guste. Comenzamos. Felicidades a Con la casa en la mochila, lo hacéis perfecto y sois justos y necesarios. Un saludo a todos, soy Petra del Refugio. Tuve prisa por descubrir todo de golpe. está usted escuchando el programa Con la Casa en la Mochila, de Radio Topo, una de las 150 radios autogestionadas, libres, no comerciales de este país. Y el día de hoy tenemos la fortuna de tener una entrevista con un experto en la exclusión social. Se llama Juan José Ruiz. Nos acompañan para participar en este diálogo con él tres expertas en el campo de batalla de lo que es el sintechismo. Las tres han trabajado durante la noche visitando cajeros, jardines, bajo puentes, tratando de atender y de mejorar la vida de las personas que hemos estado en la calle. También nos acompaña también el joven Gonzalo, que es un funcionario por muchos años en el albergue, ahora está en otras actividades, y otro compañero del gremio, un italiano, un siciliano, para entrevistar a este personaje, Juan José Ruiz. Gracias por su tiempo. Usted es un agente de metodología, es un agente de ensayo. ¿Considera usted que sus trabajos que ha realizado, el Estado, las instituciones, la reflejan, la llevan a la práctica? Pues mira, yo creo que desde el punto de vista metodológico en general, el Estado tiene un interés eminentemente práctico, ¿no? No nos interesa por temas teóricos y metodológicos. Pero lo que sí es verdad es que las propias políticas públicas, en este caso las dirigidas a las personas sin hogar, la propia intervención gubernamental, es la propia intervención, por ejemplo, de recuentos, sí está planteando una definición del objeto de investigación, ¿no? O el objeto de intervención, que en este caso es el sinagorismo. Por tanto, efectivamente, aun no queriendo la administración pública, el Estado, meterse en temas metodológicos, pero sí está claro que las propias políticas gubernamentales definen y articulan un objeto de intervención, ¿no? Y eso sí está claro. Por eso quizás hay que plantear alternativas, ¿no? Modelos diferentes para acercarnos a los procesos de vulnerabilidad. A mí me gusta más llamarles procesos de vulnerabilidad que de exclusión social, ¿no? Porque, como decía Robert Castel, el sociólogo francés, nadie estamos fuera de la sociedad, ¿no? Entonces, mejor hablar de desafiliación social, ¿no? De vulnerabilidad más que de exclusión, ¿verdad? Simplemente la misma palabra nos está indicando ya una forma, una mirada, ¿no? Una mirada gubernamental. Buenas, yo me llamo Gonzalo y he sido técnico del albergue durante 8 años. Ahora estoy como trabajador social en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo que me interesa es un poco, en los 8 años que estuve de técnico de albergue, ¿no? Lo que me he dado cuenta también es que, no sé si ha sido una cosa que os habéis dado cuenta con estos recuentos y eso, ¿no? Pero yo con los años de la crisis lo que he notado en el albergue no es un aumento de solicitudes en albergue, sino también una cosa muy contradictoria, que es un descenso en este uso de recursos para gente sin hogarismo o que tiene techo precario o que van moviéndose por ahí, por España, pues buscándose la vida. No sé si vosotros en el estudio ¿cómo pues explicarías tú este fenómeno, más o menos? Bueno, pues coincides probablemente un poco. Algo se ha detectado, ¿de acuerdo? Porque las consecuencias de la crisis económica, ¿no?, en la gente sin hogar, claro, todavía los efectos son duraderos y no están acabados, ¿no? Porque es un proceso muy dinámico. Pero se podrían buscar múltiples causas, ¿no? No solamente una. Lo más probable, a mi entender, es que ha habido una población fija, independientemente de la crisis económica, pero en estos momentos, donde todavía la crisis pervive, podría ser que ha abocado a mucha gente a estar en la calle sin conocer verdaderamente cuáles son los recursos. Y luego también, pues, una cuestión ya de tipo metodológico, y es que las administraciones públicas no disponen de instrumentos, no disponen de recursos para detectar a esta franja de la población, ¿no?, que está siendo golpeada por la crisis, ¿no? Pero sí, podrías tener razón, ¿eh? Y sería un dato a tener en cuenta para valorarlo y estudiarlo. Mira, bueno, yo soy Patricia, trabajadora social de Cruz Roja. Actualmente ya no salgo a la calle a hacer atención directa a personas sin techo. Y sí que, como ha comentado Gonzalo, se detectó esa disminución de personas usuarias en nuestros recursos como albergue, unidad móvil de emergencia social, comedores, quizás no tanto. Y bueno, desde mi punto de vista creo que se han diversificado esos procesos de vulnerabilidad. Como que ya no hay tantas personas que pasan a estar sin techo, sino en otras formas de sinhogarismo, según la clasificación ETHOS, ¿no? Claro, claro. Eso, claro. Claro. Y esa parte de población que constituirían los otros tipos de personas sin hogar, ¿se está investigando, se está estudiando acerca de ellas? Personas que están en viviendas ocupas, que están en infravivienda. Claro, lo que pasa es que eso es más complicado, pero justamente por lo que yo te acabo de decir, ¿no? Las formas de conocimiento, sobre todo de un fenómeno que realmente tampoco está en la escena pública, porque estudiar a las personas sin hogar, ¿no? A todas esas circunstancias colindantes, eso no da réditos, ¿no? Para el Estado, para los partidos políticos, ¿no? Entonces, la propia metodología de intervención, ¿no? que las administraciones públicas imponen, como por ejemplo el hacer recuentos, el hacer encuestas, te delimitan mucho el que tú puedas acceder a determinados espacios, como para ser una casa ocupa o cualquier otra circunstancia, ¿no? Entonces, no todo se puede estudiar y no todo se puede ver. Entonces, eso sí hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿sabes? Si se pudiera todo ver y si se pudiera todo estudiar, significaría que el fenómeno es muy transparente, pero la realidad no es transparente, es diabólicamente compleja, ¿sabes? Hola, Juan Ramón. Tuvimos la oportunidad de conocernos un 14 de noviembre de 2018, uh-huh. Gracias a que terminábamos todos la tarea por fin de finalizar ese recuento. Recuento en el que participaron, pues si te acuerdas, casi 300 personas, al abrigo de todas las profesionales que estamos aquí y tanta gente de Cruz Roja. Y nada, simplemente decirte que a mí me gustaría animarte para que la metodología que tú llevas, por cierto, soy Natalia, que no me he presentado, la metodología que tú llevas, me parece importante seguir enfocando y seguir caminando en esta dirección, ¿no? Para descubrir verdaderamente las necesidades a las que nos enfrentamos, que son cambiantes y que requieren de una supervisión, de una estrategia, porque esto se mueve claro. Tan rápido que ni siquiera con nuestros hallazgos vamos a poder ponerle un punto cálido al asunto. Si no es con estrategia y no es con metodología positiva y una herramienta, pues que vaya mucho más allá de lo que hasta ahora estamos viendo. Entonces, claro, claro. Sí, bueno, yo quería básicamente preguntarte, tal vez por interés personal, ¿en qué punto del estudio sociológico respecto a 2018 en Zaragoza estás ahora mismo? Pues mira, ahora mismo lo que estamos es, bueno, ya se han metido todos los datos y ahora mismo lo que estamos haciendo es estar analizando las variables fundamentales, ¿no? En cuanto a sexo, edad, nivel de estudios, ¿no? Entonces, pues en breve tendremos un avance de los resultados, ¿no? Porque estas cosas muchas veces van más despacio de lo... Y nos gustaría hacerlo de manera más rápida y más pronta, ¿no? Pero bueno, a veces las tareas diarias que nos ocupan no nos hacen centrarnos en el análisis a fondo, ¿no? Pero bueno, pero sí estamos ahí ya apuntando una serie de conclusiones que en breve pues ya tendremos oportunidad de hacerlo público. Qué bueno. Continuamos, le estamos diciendo a la gente que nos escucha en este programa con la Casa de la Mochila, el 101.8 del FM, que saben que estamos con ustedes de 6 a 7 los domingos y repetimos el martes a la 1. Recuerden, es un programa hecho por la materia prima de la tipología ETHOS. Hola José, ¿qué tal? Hola. Soy Lucía de... Hola Lucía. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué tal? Pues... Tuvimos el placer de tenerte por aquí, como decía Natalia anteriormente, el día del recuento. Para mí es muy importante que, además de ser la parte metodológica en el campo, y bueno, me parece súper fundamental. Yo quería, bueno, muchas veces nos planteamos el si este tipo de recuentos sirven para muchos y... si las políticas públicas van a hacer caso de estos recuentos. Para mí es importante escuchar a la gente que tenemos en la calle y creo que es una manera muy, muy eficaz de hacerlo. No sé qué opinas al respecto. Creo que hacerlo más a menudo o de hacerlo... No sé, creo que es importante escucharlos y es una manera visible también de hacerlo. Y, claro. Y bueno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El valor de este tipo de estudios, de este tipo de recuentos, es implicar a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo para hacer visible este fenómeno y que las autoridades competentes en la materia tomen medidas al respecto, porque hasta que un fenómeno no se hace visible... pues no se le asigna un presupuesto, es como, como si no existiera, ¿no? Y como yo bien dije el día del recuento, antes de salir a la calle en la presentación, al final esto es interesante porque todos nos convertimos en pequeños científicos sociales, ¿no? En antropólogos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, porque al final de lo que se trata es dar voz a los que normalmente... No la tienen, ¿no? Porque nadie les pregunta. Y ese es el momento, ¿no? De que ellos, la gente excluida, la gente vulnerable, tenga esa oportunidad, ¿no? De decir cualquier palabra. Porque en la palabra está la construcción de la ciudadanía. Entonces, me parece importante este tipo de recuentos para hacer partícipe a la opinión pública y a los ciudadanos en general de que existe un problema y que ese problema no está tan lejos de sus casas y de sus vidas, ¿no? Pero sí, sí, quizás a lo mejor habría que hacer recuentos no tan distanciados en el tiempo, tal vez, ¿no? Pero eso al final depende de una voluntad, ¿no?, de tipo político, institucional, pues que no depende muchas veces de los técnicos, ¿no? Ojalá se pudiera... estar auscultando esta realidad mucho más a menudo. Si el sinhogarismo es una cuestión de exclusión residencial, ¿por qué todas las acciones que se hacen para terminar con el sinhogarismo van dirigidas a las personas y no a la vivienda? Claro, efectivamente, porque esto otra vez es una cuestión metodológica, pero que tiene que ver mucho también, ¿no?, con la cuestión ideológica, ¿no?, y con la concepción de sociedad que hoy está instalada actualmente, ¿no? Es una concepción puramente individualista que se centra en las personas, donde se intenta dramatizar aspectos estrictamente individuales, ¿no? El alcoholismo, el no tener casa, actos violentos que protagonizan o pudieran protagonizar alguna persona que está sin techo, cuando realmente, como todo problema individual, en el fondo es un problema social, ¿no? Y hay que indagar en las trayectorias de vida, ¿no?, de este colectivo para darnos cuenta que su situación presente no ha nacido en este momento. Y me remito otra vez al sociólogo que ha estudiado mucho los temas de vulnerabilidad y de exclusión, como es Robert Castell, cuando señalaba que no hay que confundir el presente con lo contemporáneo, ¿no? Que el presente tiene una historia y hay que hacer la historia de ese presente, pues para poder tener conocimiento de esa realidad, que ya digo que es una realidad histórica y que se remonta a un origen, y conociendo esos orígenes, en el fondo lo que estamos haciendo es desindividualizar ese problema y aportar, por supuesto, soluciones colectivas, porque las soluciones individuales sirven para el momento, pero no para el futuro. Seguimos escuchando, entrevistando, charlando con él amablemente, aprendiendo mucho de su experiencia que tiene con Juan José Ruiz, un experto en exclusión social, que es una palabra que no le gusta, ya lo escuchamos, cómo le gustaría que esto se manejara. Pero también es importante decirles que en esta emisora, con más de 25 años en esta ciudad, de las 150 radios libres no comerciales que hay, no hablamos ni tratamos de hacer trabajo a favor de ningún partido político. Pero eso no significa que no se haga la crítica que corresponde, la crítica en el buen sentido, la crítica constructiva. Y sobre esto me gustaría preguntarle a este experto, a esta gente que dedica muchas horas investigando, viendo la realidad, yéndose al campo de batalla, en este momento de campaña electoral, ¿qué le sugeriría a esos partidos políticos que son los que toman las decisiones para combatir la exclusión social y en especial la gente que vive en la calle? Pues mira, fundamentalmente les diría que se centren en los problemas que realmente importan a los ciudadanos. Y las personas sin hogar, todas las personas que están sufriendo los efectos de la crisis económica, pues necesitan en este momento, ¿no?, de ayudas y de implementar políticas públicas que les hagan, pues en el fondo, ser parte de la sociedad. Porque si no hay una sociedad integrada, estructurada, a la gente que le va bien, al final, pues le va a ir mal, ¿no? Entonces, pediríamos, y yo pido desde aquí, desde este altavoz que me ofrecéis, yo pediría a los políticos que tuvieran más sensibilidad en relación a la cuestión social, ¿no? Porque la cuestión social es la gran olvidada. Y no olvidemos que la cuestión social está muy relacionada con el mundo del trabajo. Si no hay trabajo, si no hay un empleo de calidad, al final la sociedad se rompe por todas las costuras. Y entonces el trabajo, yo pienso, y bueno, así muchos sociólogos y muchos expertos lo dicen, el trabajo es el gran pegamento, ¿no?, de la sociedad. Por tanto, a los políticos yo les pediría que hagan políticas conducentes a proporcionar una ocupación a las personas para evitar problemas más graves en el futuro. Bueno. Mi nome è Arturo. Hola, mi gustaría sapere come preparate i volontari, i lavoratori sociali, confronto le persone che incontrate sulla CAI, che soffrono fisicamente, psicologicamente e oltre che soffrire la vulnerabilità sociale di derecho. E mi gustaría anche sapere la differenza tra sin lugar y sin techo. Gracias. Sin hogar y sin techo. Bueno, es que estas definiciones, efectivamente, son disquisiciones muy muy finas, ¿no?, en las que hay que poner argumentos y en los que hay que razonar. Pero para mí lo importante no es hacer una definición exacta, ¿no?, de lo que significa lo que has planteado, sino en el fondo de hacer que esas personas, en la situación en la que se encuentren, finalmente sea una decisión voluntaria, en la medida de lo posible, y no sea una situación a la que están abocados. Y por eso las definiciones de lo que es la realidad social no son definiciones de tipo esencialista, ¿no?, sino que son definiciones contextuales en las que el individuo también participa en la construcción, ¿no?, de esa definición. Bueno, pues ya con esto estamos casi terminando. Decirle que la persona con la que charlamos le gusta mucho un instrumento que interpretaba Paul Gasol, este catalán que emigró a Puerto Rico, que tenía una peculiaridad. Compraba dos boletos de avión, uno para ir él y otro para que llevara su instrumento. Pero queremos pedirle a alguno de nuestros compañeros, la gente que nos ha atendido, los que hemos estado en situación de calle, González, una gente muy, muy comprometida con lo que él hace, un verdadero vocacional como las damas que aquí nos acompañan, que sea quien te despida. Bueno, Juan José, muchas gracias por atendernos y por darnos tu opinión sobre este estudio que se ha hecho en Zaragoza y sobre tu opinión sobre la situación y las posibles soluciones que pueda haber para este problema, que es también muy invisible para la sociedad. Y bueno, pues agradecerte tu presencia y que esperamos poder contar contigo en futuras colaboraciones. Bueno, pues daros las gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, amigos, y a seguir adelante. Y hay que hacernos visibles, porque si no nos hacemos visibles, pues nunca nos tendrán en cuenta, ¿de acuerdo? Thank you. Tres personas se decían ser el sin techo a quien un desconocido había dejado una jugosa cantidad en efectivo. Las autoridades y un notario no podían distinguir con certeza el afortunado. Uno sugiere invitar al personal cualificado para determinar justamente la solución. Llega una dama de la Cruz Roja y le pide que examinen su saliva y se realicen una siesta. En 3 horas resuelven lo que no se pudo hacer en varias semanas. Le pregunta cómo llegó a esa conclusión y afirma que es por la saliva espesa y la dificultad para dormir en superficie blanda. Vía satelital estamos entrevistando a los del Río. ¿Qué opinan del trabajo de su paisana que acaban de escuchar? Es un trabajo que ya... Si no hay ilusión, ya... desde luego no hay disco ni hay nada. DJ TR58 JTHCO, dedicada para todos los voluntarios de la Cruz Roja alrededor del mundo entero. Hay muchos héroes, personajes de ficción, pero hay otros que son reales, tienen mucho corazón. Son personas muy normales, con historias personales, de carácter decidido y en valores son muy leales. Y al pasar por esta vida quieren dejar una huella en quienes lo necesiten, ser mejores de sus sueños. Sus poderes son humanos, al servicio del hermano que ha sufrido un infortunio y necesitan atención de quienes han dedicado tiempo y gran inteligencia para que ellos al actuar lo hagan con toda conciencia. Su uniforme es un regalo a su gran preparación. No es un lujo ni es escudo, no son de ciencia ficción. Héroes reales, no de acero ni ficción. Son Cruz Roja, voluntarios de valor. Sus poderes viven en su corazón. Con sus manos llevan alivio al dolor. Héroes reales, no de acero ni ficción. Son Cruz Roja, voluntarios de valor. Sus poderes viven en su corazón. Con sus manos llevan alivio al dolor. Paramédicos les llaman, socorristas, enfermeras, veteranos y doctores. Esos nombres que bien suenan, suenan bien al corazón, al hermano en el dolor, a los 5 en apuros, alguien que es un bienhechor. Su historia podría ser tan normal como la de otros, pero la gran diferencia la llevan en su misión, que escogieron ser humanos llenos de gran compasión, y en cada servicio dejan alma, vida y corazón. Son mujeres y son hombres con gran amor por la vida, con espíritu de lucha es difícil que se rinda. El día de hoy tenemos 13 entrevistadas muy especiales. 3 personas que se dedican a atender a personas realmente en sentido de exclusión social. Son trabajadoras de una institución que tiene muchos años trabajando por gente que requiere de esa especial atención. Recientemente, la Vicealcaldía de Cultura de esta ciudad acaba de meter 600 volúmenes 600 libros firmados por mujeres, con un costo de 10.000 euros aproximadamente en las 25 bibliotecas y en el bus correspondiente. Y hago alusión a esta recién mayor volumen en las bibliotecas, porque yo estoy convencido que estas 3 mujeres que hoy vamos a charlar con ellas podrían con toda seguridad escribir un libro de sus experiencias. Tenemos a Patricia, tenemos a Natalia y tenemos a Lucía. Ellas en distintas épocas, con excepción de Natalia, que está en este momento, han estado saliendo en lo que llaman esa misión de emergencia de esta institución, que en algunos países le llaman la Benemérita. También investigando para traer algún contenido a esta charla. También en otros países tiene un tema la institución de referencia. Y dicen, nadie es tan rico que no pueda necesitarla, ni tan pobre que no pueda ayudarla. Pero entremos en tema, vamos a iniciar con la que tuvimos la fortuna que nos atendiera, que es Patricia. De tu experiencia, ¿qué consideras que te llama más la atención? De todos los años que he estado saliendo con la unidad móvil a la calle, pues bueno, la accesibilidad a las personas que están sin techo y los prejuicios que existen hacia ellas. Eso es lo que me ha proporcionado Cruz Roja, el acceder a personas que yo veía, que creía inaccesibles, que consideraba o pensaba que eran ellas quienes rechazaban la atención y no es así. Su forma de esperarte, de agradecerte el que les escuches, eso es lo que más me ha podido sorprender a lo largo de este tiempo y gratamente ha cambiado pues eso, la idea que yo tenía acerca de las personas sin hogar y espero que haya cambiado también a través de mí la concepción que otras personas tienen acerca de ellas y que pues no trabajan en el ámbito del sin hogarismo o no hacen voluntariado dentro de este ámbito a través de proyectos como el nuestro o comedores sociales o albergue o refugio u otras instituciones. La ruptura entre los prejuicios y la realidad gracias al vehículo de Cruz Roja de la unidad de emergencia social. Son 70 años que conservo maletín, pieno de promesas, de ganancias que yo creo en parte, porque son todo inútiles. Ahora, cosa equivoca y cosa se puede hacer más en la Cruz Roja? Traducción, por favor. Allora, per migliorare la Croce Roja, che si può fare? Molto più di quello che si fa ora. Yo creo que evidentemente se puede hacer muchísimo más de lo que se hace ahora. Bueno, como decía antes Jesús, Cruz Roja lleva muchísimo tiempo trabajando para las personas que se encuentran en exclusión y en otros muchos ámbitos. Concretamente, por ejemplo, el proyecto de atención integral a personas sin hogar lleva desde el 2005. Creo que es una trayectoria en la que hemos evolucionado a medida que las necesidades de las personas que están en la calle van cambiando. Creo que nos hemos ido adaptando bastante bien y evidentemente creo que se podría mejorar, pero para eso tenemos que escucharos y tenemos que detectar y escuchar todas las necesidades de las personas que están realmente en esa situación, por muchas políticas públicas o por muchos estudios que se hagan o por mucho que leamos o por mucho que nosotros creamos que es lo mejor, si no os escuchamos no se puede mejorar y ofrecer esa atención integral que estamos ofreciendo. Mejorar muchísimo, sí, siempre hay que mejorar. Bueno, a mí me gustaría preguntar también un poco si estáis coordinados con, que habláis un poco sobre la coordinadora, porque supongo que en el sin hogarismo puede haber, a la hora de atender al sin hogarismo, puede haber mucho verso suelto, ¿no? No sé si vosotros habéis captado esto o si se intenta, digamos, hacer una labor integral, porque Zaragoza me consta que es una de las ciudades que mejor dotada está en recursos para sin hogarismo. O sea, que atiende todas las necesidades, pero no sé si hay la coordinación funciona más o menos bien, o cómo valoráis vosotros la coordinación entre recursos públicos, privados, iniciativas que van saliendo por ahí, como las personas que se dedican a llevar bocadillos a la gente, no sé. Me gustaría que opináis un poco sobre este tema. Bien, respecto a la parte de conocimiento acerca de la coordinadora, pues yo tuve el primer contacto, me parece, en 2008, gracias a la sustitución de Patricia, e integrarme un poco en lo que es un grupo ejemplar. Yo creo que aquí todas podríamos coincidir en que la calidad de cada una de las reuniones o encuentros, coordinaciones o incluso manos que se tienden desde y para ella son realmente bonitas. Allí podemos encontrarnos un grupo de gente que, bueno, ya sabéis que en materia social las divergencias siempre cambian, la verdad que nunca hay nada claro, pero es todavía un lujo comprobar cómo existe gente que tiene tantas ganas por realmente crear cosas funcionales, por practicar con herramientas nuevas, con herramientas de siempre, con enfoques pues muy personalizados, con un sentido muy integral. Somos 12 personas, 12 entidades, digamos, las que componen la coordinadora de recursos para personas sin hogar, pero no son los únicos recursos que las personas sin hogar tienen. Hoy en día existe, pues de manera espontánea, así como el perfil de la persona sin hogar también ha cambiado, las formas en las que se tienden estas manos también han cambiado y existe, pues bueno, muchísima coordinación, muy positiva y siempre además constructiva. Es algo que yo señalo y destaco como un ámbito en el que se cuida muchísimo esta parte. Estamos en un fin de semana donde mucha gente está atenta a qué va a pasar en Juego de Tronos. Una empresa whiskera está haciendo una edición especial. Y hago alusión a este tema porque la marca, la etiqueta que lleva, está una persona caminando. Y esto es hecho un programa por gente que se pasa muchas horas caminando al día. Yo que quisiera preguntarle a cualquiera de las tres femeninas que están aquí, femenina en el sentido completo, que nos consta, que no es nomás ir a hacer una parte vocacional, sino que también yo he sido testigo de una de ellas, no voy a decir quién, cuando quisieron agredirla. Afortunadamente estábamos otros dos más en el cajero, intervenimos para que no tuviera una agresión física, que estoy convencida que las tres, más de una agresión en ese sentido, han tenido, no digamos verbales. Pero mi pregunta va encaminada a lo siguiente, cualquiera de las tres no lo puede contestar: ¿qué tan importante es que los acompañen los voluntarios? La verdad es que es una parte fundamental de nuestra institución, la participación de personas voluntarias, y bueno, aportan un punto de vista no profesional, espontáneo, al contacto con personas que están sin hogar, que desde nuestro punto de vista como profesionales, pues a veces nos distanciamos. Y bueno, nosotras como profesionales pues nos tenemos que ajustar a determinados criterios, normas, horarios, y con los voluntarios esas limitaciones pues se superan, y donde no llegamos pues llegan ellos y ellas, y tanto en sentido físico como emocional, psicológico. Aportar pues recursos que no se nos pasan a nosotras por la cabeza o que no conocemos. Es además, bueno, igual que sucede en otras relaciones sociales, las que se establecen a través del servicio de personas sin hogar de Cruz Roja, pues no siempre tenemos por qué caer bien a todo al que nos acercamos, ¿no? Y los voluntarios, pues con sus personalidades, pues pueden congeniar mejor que nosotras con las personas a las que pretendemos ayudar con este servicio. Pues qué raro que no caigan bien con toda la bondad que ustedes tienen. Queremos decirle que estas son una especie de lo que eran los carteros en lo antiguo, lloviendo, con viento, con dificultades de toda la naturaleza, porque también son personas que traen sus dificultades a veces en casa, y sin embargo, al entrar, la sonrisa siempre, con un bocadillo, con una orientación, realmente ángeles de la noche. Pero también queremos preguntarle, de momento, el cajero que teníamos lo estamos traspasando, ahorita ya estamos en una habitación. Si hay alguien interesado, que también se ponga en contacto con la Casa en la Mochila. Sí, ya estamos ahorita, estamos pidiendo aquí al compañero que está en lenguaje de sordomudos que le emita el número de teléfono. Queremos decirles que normalmente la gente que visita a la gente que está en la calle, todos son de lunes a viernes, que el sábado y domingo y los festivos no tienen derecho a una compañía, a una sugerencia, a un café, a una cosa fresca en verano. Sabemos que esta institución, de las personas que hoy entrevistamos, es la más dedicada a ello, pero es imposible llegar a todos los sitios. ¿Por qué? Porque los compañeros están cambiando. De momento están en un lado, de momento están en otro. Otra de las cosas que yo veía es que no se ponen de acuerdo las instituciones que visita, que ustedes esta institución, que es Bocatas, que son los evangélicos. A veces en un día te visitan todos y tardan 15 días y no te visita nadie. Yo creo que son las cosas que hay que ponerse en alusión en la coordinadora. Sin embargo, de la coordinadora, nomás la Cruz Roja está dentro de ellos, Bocatas, los evangélicos, eso no están dentro de la coordinadora. O sea, no se coordinan. Sin embargo, si hay alguien interesado, sábados y domingos, la gente que está pasando en cajeros, que está durmiendo en bancas, no hay quien le visite, no hay quien le lleve un mensaje, no hay quien le lleve un bocadillo. A veces más importante, alimenta más, una buena compañía. Con esto estamos despidiendo, agradeciéndole a Patricia, a Natalia y a Lucía. Yo, tres gente muy comprometida con lo que hacen, que creo que si esto fuera suficiente para lograr estrellas, como nosotros le decimos aquí, les otorgamos las 5 mochilas que las adjudicamos a la gente que trabaja por nosotros. Señores, señoras, está escuchando Radio Topo, ¿eh? Es una radio no comercial. Está en época electoral, es muy importante que emita su opinión. Gracias a Damita, gracias a nuestro técnico, gracias a nuestro poeta siciliano, a nuestro técnico en su momento en el albergue, hoy connotado trabajador social Gonzalo, que llega aquí como voluntario. Radio Topo, gracias a todos. corazón, con sus manos llevan alivio al dolor. No conocen el cansancio en sus momentos de guardia. El hambre puede esperar, por otros ir a ayudar. Hasta incluso la familia, los amigos o pareja tienen que esperar a veces y tenerles gran paciencia. A que termine el servicio, a que lleguen del traslado, a que estén desocupados o la guardia terminado. No importa qué claves tengas, si tú eres 34 o 75 ya, o tal vez eres Acuario, 34 Eco, o hasta 34 Metro, o 34 Julieta, o 34 Alfatea. Cuida muy bien tu persona, de tu emblema y tu uniforme, para que sigamos siendo una luz que mucha lumbre. Héroes reales, no de acero ni ficción, son Cruz Roja, voluntarios de valor. Sus poderes viven en su corazón, con sus manos llevan alivio al dolor. Héroes reales, no de acero ni ficción, son Cruz Roja, voluntarios de valor. Sus poderes viven en su corazón, con sus manos llevan alivio al dolor. Héroes reales, no de acero ni ficción, son Cruz Roja, voluntarios de valor. Sus poderes viven en su corazón, con sus manos llevan alivio al dolor. Bringa DJ, CR58, JT, HCO. Participo en el Facebook con Cuestiones Solidarias, recaudo fondos para la adopción de personas desaparecidas y he participado varios meses en la radio local Radio Topo. Un saludo. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú. Amigas y amigos, buenas tardes. Tenemos la suerte de tener aquí al autor de una exposición magnífica que se ha presentado, Joaquín Roncal. Y en esta exposición, que la ha hecho con sus fotografías, Julio Sánchez Millán, vamos a entrevistarle. Él tenía un estudio, estudió tempo, pero también dedicó unos años a trabajar como fotoperiodista de la transición. Estos años de la transición, del 1975, que es cuando muere Franco, a 1978, que es cuando se firma ya y aprobamos en referéndum la Constitución, son los años que él refleja de manera estupenda en unas fotografías que todavía pueden ver en la Fundación Joaquín Roncal. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, muy buenas tardes. Pues me alegra el que la historia se reconozca por medio del mundo de la imagen, de las fotografías, aparte de los textos, claro está, pero vamos. Esta exposición, al público que nos escucha, termina el 27 de abril. Es muy importante venir y recordar esas fotografías de una persona que trabajó en esa mítica edición que se llamaba El Andalán. ¿Quién de aquella gente que luchaba por ver otro tipo de su país no estuvo ahí presente? Con lo que eso reflejaba. Pero aquí tenemos este fotoperiodista con una historia viva en su haber que tuvimos el honor de que nos guiara comentando lo que a veces la simple vista no nos dice. Yo quisiera comentarle sobre tanta mención que hace usted del Andalán ahí. ¿Cómo fue su presencia en ese histórico documento que es el Andalán? Bueno, yo me presté porque también conocía y éramos amigos, igual mi hermano que yo, de los que más o menos escribían en Andalán y eran los que fundaron Andalán por unas ideas, ¿no?, anteriores, por la libertad y la democracia. Entonces ahí me interesó colaborar y participar en fotografía, en lo que yo sabía, en fotografía, en el mundo de la imagen. Las fotografías, por supuesto, pues claro, yo las trabajaba para que dijeran algo, porque tanto el texto, cuando leemos una imagen, también hay que saberla leer. Y entonces yo intenté que las fotografías que hacía significaran algo precisamente para años después, como ha sucedido ahora. Yo me gustaría, ¿cómo terminaste siendo fotógrafo, más o menos? Y luego también tus experiencias ahí, ¿cómo ves tú ahora ese tiempo de antes y el de ahora también, ¿no? Me parece que hemos progresado algo en estos años de democracia o hemos ido para atrás como los cangrejos. Tampoco es cuestión de ahora decir una serie de, no sé, yo creo que la democracia ha servido para algo, está muy bien, ¿no? Que se haya atascado, pues es que el ser humano es así, ¿no? Hombre, cuando normalmente siguen las cosas normales y siguen bien, pues no se intenta mejorarlas, o sea, se vuelve uno más tranquilo, más conservador, ¿no? Con los años también, o sea que... Y por eso, pues a lo mejor hoy en día harían falta algunas cosas. No voy a decir cuáles porque tampoco sería una opinión privada y particular. O sea, los que tienen que decirlo es la sociedad en sí, ¿no? Mirando la exposición, me son date tres preguntas. La primera es la diferencia de trabajo antes de la muerte de Franco y después. ¿Qué voleva comunicare a la gente? E se mirando le fotografie ho mirato vari partiti politici. La luce di propaganda del partito era con idee oppure con insulti come oggi? Las ideas y la cultura son muy importantes, por eso digo el título, uno de los títulos de la exposición es eso, ¿no? Al cambio de la sociedad por la lucha de las ideas. Las ideas ya en realidad yo las cojo y vamos, yo creo que bastante parte de la sociedad, en este caso zaragozana, yo creo que parten a partir del 68, ¿no? De un poco las revueltas y la revolución que hay en Europa y en el mundo, pues por cuestiones generacionales, ¿no? De después de la guerra, ¿no? Después de las guerras mundiales, ¿no? De Hitler y del fascismo italiano y de, no sé, y de también de la dictadura franquista. La gente joven pedíamos un cambio. No se puede estar como se estaba anteriormente, pero vamos, la lucha no es cuestión de luchar a base de matar a la gente. La lucha de las ideas es, pues, la lucha de mi hermano y mía fue, pues, a partir del cine, impartiendo cultura por medio del cine. Y que... concienciar a la gente, pero pacíficamente. Bueno, a mí me ha gustado mucho, que además me siento identificado también por la edad contigo, que vivimos en aquellos años 60 de transición, previa a la transición. Entonces tú lo reflejas también en la exposición, cuando el mayo francés, el 68, cuando la revolución, la primavera de Praga, y muchas cosas que iban cambiando en aquellos años y que ya de hecho cuando muere Franco hay ya una apertura. De momento era solamente a base de un poco de pornografía y de cosas así que lo que podían permitir, pero estaba cuajando en las semillas ya de unas nuevas inquietudes. Y luego yo creo que en tu exposición se refleja muy bien esa transición, que tampoco se ve violencia, o sea, has reflejado unas imágenes bellísimas, algunas un poco tristes, aquella que representa a un aragonés que está con su bandera por ahí solo en el campo. Entonces yo veo ahí pues esa etapa previa al 75, que muere Franco, luego lo que es la eclosión ya, que es lo que más llena tu exposición, 75 a 78, y ya luego del 78 pues ya sería para otro trabajo, pero tú ya no estabas trabajando entonces, ya dejaste esta exposición y estos temas. Sí, bueno, no los dejé porque continuamos con los cineclubs, ¿no? Poniendo las películas adecuadas al momento, y fue, pues bueno, pues si quieres decir, una lucha tranquila, ¿no? Sin extremos. Yo creo que las manifestaciones no se ve violencia, lo que sí hubo es carreras y tal. violencia, en alguna ocasión la habría, pero por motivos, a mí nunca, y era fotoperiodista que estaba con la cámara y no querían que se hacía fotos a mí, nadie me atacó de ninguna de las partes. De ese oficio que usted tuvo, es muy difícil retirarse de todo. Actualmente tenemos una gente muy importante sirviendo en esta ciudad de origen andaluz, que es Gervasio Sánchez, que también, igual que usted, está acumulando información. Antes se consideraba la fotografía una parte artesana, ahora es un arte. Habrá fotografías que valen una fortuna. Y yo creo que las que nosotros vimos aquí, muchas de esas estarían en ese lugar. Me llama la atención una de ellas que dice: primera huelga autorizada de sindicatos de la enseñanza y de estudiantes. Qué fácil se dice, pero qué difícil fue llegar ese momento. Se habla también mucho de La Salle, que todavía sigue con esa tertulia de cine. Recordemos que también las fotografías que tiene aquí este caballero habla de que también ahí en ese La Salle fue la primera meeting de los 30, hablando el primer meeting socialista, comunista, como se le llamaba. Auditorio, vale la pena venir a ver esta exposición. Yo, terminando por lo que toca mi parte, le preguntaría a este fotoperiodista, a este historiador, a esta memoria viva de lo que muchos han olvidado. ¿Usted considera que las nuevas generaciones se les han olvidado todo eso que ustedes lucharon? Pues parece ser que sí. Tal vez sea porque no se les ha dicho o no se les ha recordado. Pero bueno, la historia pone las cosas en su sitio y si no hay historia, no las pondrá en su sitio. Muchísimas gracias, Julio. Estamos encantados de haber podido entrevistarle y haber podido ver esas fotografías. Que otros puedan venir a la Fundación Joaquín Roncal a ver esa exposición que todavía está hasta el día 27. Y que siga haciendo fotografías, que eso creo que ya siempre nos despierta mucho a unos y otros. Encantadísimo. Muchas gracias. Nada. El instante fotográfico es muy importante porque justifica lo que ha sucedido. Y cuando pasa el tiempo, pues es cuando más importancia coge. Buenas tardes. Un recuerdo para la historia. Muchísimas gracias, Julio. Después de tres programas con nosotros, en directo, Charlie, ¿qué quieres decir a nuestras y nuestros oyentes y qué vas a cantar? Un placer estar aquí y amigos y amigas. Yo tengo muchos fans por todo el mundo. Eso me hace muy, muy feliz. No solo aquí en Zaragoza, en España. La gente por todo el mundo se porta muy bien conmigo. En Argentina tengo muchos. Entonces voy a hacer una canción de un grupo que me gustaba a mí mucho, Los Rodríguez. Todo el mundo lo conoce y la canción, yo creo que casi todo el mundo la conoce, de Calamaro. Pues para todos los mis fans, amigos fans, pero especialmente a los argentinos. Va para vosotros. As. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó. Perdimos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo. Esta vez la cadena se rompió. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. En nuestro árbol una hoja se cayó. En mi boca la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió. Estoy vencido porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. Soy el remedio. remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Esta vez el dolor va a terminar. Bueno, Charlie, ha sido un placer tenerte con nosotros. Los micros de Radio Topo están abiertos y sobre todo el programa Con la Casa en la Mochila para cuando quieras. Te esperamos que vuelvas cuando quieras. Muchísimas gracias, Pepe y amigos. Ha sido un gran placer estar aquí. Y nada, escuchadme y seguidme por las redes sociales. Muchas gracias, Radio Topo. Tenemos que finalizar, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un programa muy interesante y la hora se nos ha pasado muy rápido. Antes de finalizar, les recuerdo, lo pueden volver a escuchar repetido los martes a las 13 horas y en las plataformas iVoox cuando lo deseen, así como las cuentas de Facebook del programa y de Radio Topo y en Twitter, donde subimos todos nuestros programas. Desearles una buena semana, prudencia en las carreteras. A todos los que viajen por esta Semana Santa, les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buenas tardes a todas y a todos.